estamos. Buenas noches, queridos y queridas oyentes. Número, programa número 34 de La Botica de Satán, aquí en Radio Nauta FM 106.3. Buenas noches, Walter, de buenas vuelta. Buenas noches, hoy estoy, ¿eh? La anterior, nada, estaba arruinado, volví de laburar muy tarde y no llegaba. Buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches, Walter. Estamos... Empezamos con el temita de Rob Zombie, el cover de Black Sabbath, la verdad. Children que es muy bueno. Grey, del Master of Reality. Gran tema, gran cover también. Así que bueno, tenemos varias cosas para hoy. Hemos traído metal variado y variadito. Un montón de cosas también para comentar acerca de las fechas que se vienen. Y algunos temas de actualidad y política relacionados también con el metal, como siempre acostumbramos aquí en La Botica de Satán. La semana que viene, habíamos hablado la semana pasada de este señor Eugenio Satán, que bueno, que no puede tener Facebook con su nombre y esas, y los problemas que le habían traído. La producción, haciendo un enorme esfuerzo, se pudo contactar con este señor, que por supuesto costó muchísimo contactarse porque no tenía Facebook y era bastante complicado contactarse con él, pero bueno, lo logramos. Y la semana que viene, aquí en los estudios de Radionauta, vamos a tener una entrevista íntima y profunda con el señor Eugenio Satán. ¿Con Eugenio Satán? Con Eugenio Satán, el mismo. Así que bueno, desde el infierno nos va a comentar cómo es la vida, claro, cómo es la vida con el apellido satanista. Así es. Así que un tipo sencillo, un contribuyente, un tipo de a pie, se podría decir. Haciendo un gran esfuerzo, la producción lo va a traer en el tren, porque el señor vive en Capital, pero va a estar aquí presente con nosotros, así que para la semana que viene todo eso. Bueno, tenemos un montón de cosas por ahí que ya vamos a ir desglosándolas en lo que viene. ¿Con qué largamos? Y empezamos con la banda que tocó hace un par de semanas, Behemoth. Behemoth tocó la semana pasada o hace dos semanas. Sí, la banda polaca, ahí muy, muy pesadota. Así que empezamos a full. Down. rest of the plan of chaos. I am his self-emptying one. He brings us to death around the nothingness. I'm from the night I fell. The face of my world. To taste this life of sin. To give it to the eye. Bueno, ahí de fondo sonando Sepultura, el tema Cayoguas, tema del disco Caos ID de el año 1993. Excelente disco, ¿no? Un discazo que por acá ha sonado mucho y con justas razones. Bueno, lo que nos incumbe, el otro día estaba leyendo una noticia y me llamó mucho la atención. Yo sabía que el tema este había sido compuesto por Sepultura en homenaje a una tribu, la tribu Cayoguas, precisamente, que lleva el nombre del tema que estamos escuchando, en homenaje a esta tribu indígena del Amazonas de Brasil, en un suceso que había pasado por aquellos años, que era que se había producido un suicidio masivo de indígenas de esta tribu en reclamo por sus tierras, porque el Estado brasileño en aquel momento, y junto con las empresas y las burguesías nacionales e internacionales, los estaban arrebatando de sus terrenos. Y casualidad, ¿no? Parecido acá, ¿no? Claro, para construir una represa. Una represa que iba a cubrir todas esas tierras, digamos. Toda esa zona. Entonces, lo que hicieron los indígenas en modo de protesta es que ellos se suicidaron. Justamente hoy, ahora, hace pocos días, me llamó la atención que salió una noticia muy similar, sí. Que esta misma tribu, hace rato que están haciendo una represa nueva en Brasil, ahora de principio de año, digamos. Claro, esta misma tribu está en la misma situación que hace ya casi 10 años que han pasado, no, 20 años que han pasado desde la salida del Caos ID. Así que están también reclamando y llamando la atención de alguna manera, también amenazando con un suicidio masivo que podría llevar a 150 indígenas de esta tribu, mujeres, niños, y adultos también y ancianos a suicidarse. Sí, eso, personas de toda una cultura y todo lo que significa para lo que es el mundo, ¿no? Estos gobiernos que se quieren plantar como progresistas y después terminan haciendo lo mismo que casi todo Latinoamérica. Uh-huh. En Perú, cuando fue la masacre también de los indígenas, todo por el supuesto progreso. Exactamente. Sí, no aprenden más. Si no es por parte del pueblo que se les llegue a unir, el gobierno no va a hacer nada. Así que, bueno, como el otro día estábamos recordando, a más de 500 años de la conquista de América, hoy en día también los gobiernos de mano de los empresarios, y ya no es España ni es Portugal en este caso, sino que son los gobiernos y los empresarios que están llevando a esta situación a los indígenas del Amazonas, que en este caso la tribu también, por toda su cosmovisión y toda su concepción que tienen del mundo, su manera de reclamar es nada más y nada menos, fíjense la importancia, que es con su propia vida. Y la manera, un dato medio morbo, pero la manera que tienen de suicidarse es colgarse de una rama, y no de una rama alta, digamos, no es que se cuelgan y cae el cuerpo, sino que se van de una rama baja. Entonces ellos mismos con su propio, es un acto de voluntad, ellos se van suicidando de a poco, algo realmente estremecedor. Se asfixian, claro, algo realmente estremecedor y fuertísimo. Así que en este caso el gobierno de Dilma Rousseff, el gobierno progresista, el partido de los trabajadores, ¿no? Sí, que subieron con las banderas rojas y bueno, están ahí haciéndole manchada roja de sangre, el caldo gordo a los grandes empresas de ganaderas y de soja, sobre todo, porque lo que quieren es hacer talar el bosque Amazonas para plantar soja. Así que bueno, Con todos los problemas que trae la soja encima. Además, un daño colateral, dirían los yanquis, ¿no? Parece que no son nada más que los yanquis, ¿no? Todos los que quieren avanzar en este sistema basado en el dinero. Así que... Ah, y esta vez no van a poder decir que no sabían que no hablaban, que hablaban en serio los indígenas. Así que bueno, estamos en esta situación aquí en la Argentina. Y en Brasil, sobre todo. Bueno, ahora vamos a seguir con Sepultura. Vamos a escuchar un temita del disco Roots, Rata Majata. Un temazo para todos y todas ustedes. Vamos! La botica de Satán, un programa de metal. Bueno, ahí pasaba Sepultura recién con el tema Rata Majata, temazo del disco Roots del año 96. Porque estuvimos hablando de los Kiowas recién, ¿no? Sí, el otro día estaba viendo una película, no eran los Kiowas, eran los Guaycurú, también como los habían invadido. Guaycurú, la película, sí. También son brasileños. Me enché el Inca TV ahí, sí. Brasileros no, porque ellos eran bueno, antes, sí, eran, de la zona de claro, Brasil, claro. Y justo pasaban la parte cuando los dominaban, encima los querían dominar los portugueses y los españoles, y se resistían a los dos. Hasta que los hicieron parte. Claro, y Brasil está mucho más al norte que nuestro país, así me imagino que lo habrá sufrido más. Igual, creo. Igual. Si es por los resultados, realmente. Igual. No sé, claro. Sí, igual o parecido. Bueno, estábamos hablando un poco de la temática indígena. Como siempre, acá le hacemos un poquito de propaganda a la revista La Garganta Poderosa, que justamente este mes, o la última, por lo menos la última que me llegó a mis manos, que la pueden conseguir acá en el almacén que está aquí en el Olga Vázquez, la cooperativa de consumo AINI, acá en el Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11. Bueno, justamente la revista La Garganta Poderosa tiene de tapa, que siempre tiene algún famoso o algún personaje, en este caso no es un famoso del fútbol, no es un gran cantante, no es el Indio Solari, no es Maradona, no es Lionel Messi, sino que es Félix Díaz, el referente de la comunidad com, exactamente, de la primavera de Formosa, que estuvieron el año pasado. Hablamos en, ¿cuándo hablamos? En junio, julio, por ahí, que todavía estaban cortando. Claro, cuando fue todo el conflicto, se quedaron acampando en la 9 de julio. Exactamente, así que un tema que también hemos tocado acá en la Botica Satana, hemos escuchado el grito de Pilagá, de Malón, hemos hablado, creo que es el tema que más hemos hablado en este programa, ¿no? Si es un tema político con ya el... ¿Ya que estamos? ¿En qué terminó todo eso? Y terminó en que siguen, ellos están allá, siguieron teniendo aprietes... Sí, con aprietes, y realmente es lamentable que para hacerse visible se tenga que trasladar hasta Buenos Aires... Imagínate las cosas que pasan ahí en Formosa, una de las provincias más olvidadas de la Argentina, donde pasan un montón de cosas, donde hay un sistema semifeudal ahí de manejo, donde bueno, antes eran los grandes hacendados, hoy en día son el gobernador Gildo Infran, claro, también con el mismo tema que veníamos hablando recién, todo tiene que ver con el monocultivo y la soja, cómo van desplazando a los... Sí, aliado a toda la oligarquía de Formosa y al gobierno nacional. En este caso también con las banderas del Frente para la Victoria, este señor, Gildo Infran, el gobernador de Formosa, ahí está metiéndole siempre. ¿Y qué dice Félix Díaz? Y Félix Díaz dice varias cosas, no vamos a leer toda la nota. Siempre al estilo de La Garganta Poderosa, por ahí el que la ha leído tiene un estilo... muy característico, muy particular de encarar la nota, y dice un montón de cosas de la situación que están viviendo, de cómo fue la represión aquella que dejó como saldo un policía muerto y uno o dos indígenas también muertos. Sí, sus casas destruidas, golpeados. Acá en los destacados, digamos, los que está con negrita, dice: si el gobierno provincial advertía que estabas cortando la ruta, no te cargaba el aljibe, que depende del municipio, y así nos dejó sin una gota de agua. Obviamente es una manera de extorsión y de aprietes, porque imagínate que te dejen sin agua. Además, bueno, hemos escuchado la voz de Félix Díaz ahí en el tema de la banda Raza Trunca, que tiene ese tema Primavera Pueblo.com, donde también habla, y Félix Díaz también muy claramente dice: no pedimos al Estado ni al gobierno que nos regale algo, sino que nos deje tener lo que es nuestro, lo que siempre fue nuestro. Claro. Entonces no es una limosna, ni es un regalo que está pidiendo los pueblos originarios de parte del Estado, sino lo que les corresponde. Y bueno, cuando estuvieron acá acampando, que estuvieron como un mes, también recibieron aprietes de parte de organizaciones ligadas al gobierno, la Cámpora. Exactamente, y, sí. Y después también promesas que todavía no fueron cumplidas. Como pasó también, ha pasado varias veces en la historia argentina moderna. Bueno, la contratapa está muy buena, de la garganta, donde aparece, es como una... Ah, mirá, hay dos com descolgando un cuadro de Colón. De Colón, y está el de Roca, es como la de, Rock, cuando, la, sí, la de Kirchner cuando descolgó los cuadros de Videla y Macera. No, quizás no quieren descolgar todos los cuadros, ¿no? ¿Sabes? Y habría que descolgar cuadros, tirar estatua, que la otra vez estuvimos hablando de la estatua de Roca. Bueno, la revista, ya que estamos, la terminamos de vender. Tiene una nota al Pipita Higuaín, aquel 9 de la selección y el Real Madrid, que también está bueno, viste, los chabones que también tienen tanta guita, tanto éxito, se bajen un poco de la coupé del BMW y hablen un poco con los pibes de los barrios. Bueno, dice también un par de cosas interesantes y habla de, porque bueno, su apodo es Pipita, entonces los chicos le han dado la vuelta poética, y dice: pipa para nadie, pipa, hablando de la pipa de la pasta base, del Paco, que como sabemos es una de las grandes responsables de destruir la juventud, la infancia de un montón de pibes y pibas aquí en Argentina y en el resto de llamado control social, ¿no? Te largan todo eso para tener un sector de la juventud hecha mierda. Exactamente, y acá los pibes ponen a la luz una cosa que en realidad nadie, a mí también me sorprendió. Todo el mundo habla del Paco, qué sé yo, no hay un solo centro de rehabilitación para Paco. Si en realidad lo que hace la televisión es rating y poner amarilla, mostrar a los chabones hechos bosta, claro, por esa mierda, pero nadie habla de que no hay un puto centro de rehabilitación para esta droga destructiva, totalmente destructiva, que es la pasta base de cocaína. Así que bueno, la revista imperdible de la Garganta Poderosa. ¿Qué tal? No, muy buena. La pueden comprar aquí en la Cooperativa de Consumo AINI. Además pueden acercarse y comprar también productos al costo, casi al costo. Casi al costo, sí, sin el IVA. Sobre todo, ya los hemos tenido también acá los chicos de la Cooperativa de Consumo, contándonos un poco qué significa, cuál es el objetivo de la cooperativa y la diferencia con cualquier otro supermercado. Y que ahí sepan que cuando la gente da el discurso ese, yo pago mis impuestos, todos pagamos nuestros impuestos, porque cada cosa que compramos, alimentos sobre todo, tiene IVA, y mucho IVA. Exactamente, cosa que no tendría que tener. Ya hace mucho que decayó esa campaña, la del 0% IVA, sí, a los alimentos. Muy buena esta. ¿Qué pasa? Parecía que nos hubiéramos olvidado que tenemos que comer. La Argentina se olvida de muchas cosas. Así es. Bueno, vamos a ir con un tema musical, que es lo que nos convoca hoy en día aquí en la Botica, sí, de Satán. Vamos con un tema raro de Inflames. Muy raro, la verdad, ¿eh? Porque viste que Inflames ya tiene como su estilo. Una vez que la banda terminó de conformarse, tiene un estilo de tocar que es, digamos, llamativo. Pero este tema más pesado, muy distinto, la verdad, escuchen. Dale. Let's go.

que pertenece al Frente Popular Darío Santillán. Y de los 8 talleres productivos que somos acá, todos trabajamos autogestionadamente y sin patrón, porque creemos que es necesario nuevas formas de relacionarnos en el trabajo, teniendo la misma igualdad en las decisiones y en las responsabilidades, ¿no? En nuestros talleres vale más el respeto y la organización de los trabajadores que la plata. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digan. Escucha. A las nosotras. A las nosotras. Los viernes. A las 11 de la mañana. Libres, rebeldes, feministas. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo. Voces que eligen resistir. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Muy raro, como había dicho. Ya tiene sus partes calmadas, viste que... Sí, sí, escuché esa guitarrita. Con, claro, una guitarra que suena medio melódica. Cortito el tema. Corto, sí, porque lo viste los primeros discos de las bandas, por lo general. ¿Cortito? ¿Cuánto duró el tema? Una banda. Una banda bastante larga. No tan largo como ese tema que estamos escuchando de Cortina, que dura 13 minutos. Que sí, no lo hemos podido pasar en vivo porque es imposible. Sí, sí, es como que es demasiado. Halloween de la banda Halloween. ¿Qué tal? Porque hoy es noche de brujas. Y por eso me vine disfrazado yo. Por eso vos estás disfrazado de albañil. Yo pensé, bueno, no importa. Noche de brujas y noche de día de todos los santos, no sé. Bueno, mañana de todos los santos. ¿Y los muertos cuándo ven? ¿3 de noviembre? Los muertos tres, fue me parece, ¿no? Sí, es este sábado, o sea. Día de todos los muertos, sí. Bueno, ahí he visto por Facebook varias manifestaciones, gente que dice que no hay que darle pelota, porque viste que hace un par de años, cuando nosotros éramos chicos, nadie hablaba de Halloween. Que los dibujitos, ni... Claro, que vos decías, ¿y esto qué? El zapato y el... Yo escuché más que nada gente quejándose, pero... Claro, ahora ahí vi a través de Facebook muchas detractores del Halloween, claro. Cosa que me parece bien, porque es como... Sí, por supuesto, a mí también me parece bien, pero ¿de dónde sale? O sea, ah, está bien. ¿Y porque... ¿Quién sale a hacer el aguante Halloween? Y hay gente. Yo he visto, por ejemplo, sí, jardines de infantes, que lo ponen, qué sé yo, como está el día de tal cosa, claro, tal otra, sí. La maestra no tiene mejor también idea que cortar una calabaza. Claro, fantasmitas. Papel afiche naranja y poner una calabaza para que los nenes se diviertan. Todo bien, los nenes son inocentes, pero bueno, así claro, va entrando, pero las maestras no. Sí, te va quemando el claro, cielo. va entrando ese discurso. Si vamos bueno, a tomar un día de eso, por lo menos al Día de los Muertos, ¿no? Que más. Exactamente. El Halloween, que se festeja, que lo conocemos nosotros a través de la tele. De la televisión, de los dibujitos, de los Simpsons, de un montón de otros dibujitos, que se festeja desde mediados del siglo XIX en Estados Unidos, es una tradición celta. Sí, es celta en realidad, es milenaria. Ajá. Y bueno, que se fue imponiendo y se fue haciendo una fecha comercial como tantas otras, como hemos hablado otra vez de acá, el Día de la Madre, de cualquier, del Día del Niño. Todos los días, año nuevo. Los comerciantes agarran cualquier cosa para... Podríamos decir, como se dice el Día de la Madre, todos los días de Halloween. Todos los días todos el Día de la Madre. Bueno, Noche de Brujas, lo festejaban los celtas... pasa que viste que a los yanquis les gusta eso del terror y salir disfrazado, sobre todo en los otros países. Sí, claro. Implantarlo, sobre todo implantarlo en países de, en Afganistán, sí. Y todas esas cosas. No, pero fuera del chiste, ellos son los productores de las películas de terror y todas esas cosas que ningún otro país las hace, qué sé yo, o las hacen de otra manera. Y si nosotros nos chupamos toda la cultura yanqui, quién no sería el imperio, sí. ¿No? Sí. Queramos o no. Si no, no nos hubiéramos enterado nunca de lo que es el Halloween. Ellos se enterarán de Paturcito, así. No, ni en pedo, imagínate. Imagínate. La cosa que roban, ni siquiera te enteras. Día la Pachamama, ni en pedo. Viste que compraron los derechos de Nueve Reinas en la película de Yankee. No la he visto, pero me han dicho que es muy mala. Acá dice nuestro operador, que no lo habíamos saludado hoy ni todo a, el mundo ni presentado, dice eso, por eso no la vi. Nuestro querido operador Agustino J. Molina Campos. Que dice que es muy mala la versión estadounidense, yankee, muy fea, muy fea, nada que ver con la con, porque a usted le gusta Ricardo Darín, ¿no? Dice que tiene una línea igual, pero cambian cosas. Y la de acá está bastante buena. Sí, aparte sí. Lo que pasa que acá ligado a todo lo que fue el quilombo del 2001 por ahí. Y porque uno conoce el chanta porteño, sí. Y bueno. Pero sí, igual eso de ¿cómo es? Que tiene Estados Unidos de meterse en otro país es una espada de doble punta, digamos. Ellos también absorben un montón de cultura, no es que no. Pero bueno, hacen absorbe, sí, claro, la vuelven suya, qué sé yo. Sobre todo, y no, que más vale que Nueva York es una ciudad cosmopolita, nadie lo niega, pero que sobre todo Estados Unidos. Nosotros estamos totalmente influenciados por la cultura. Nosotros y toda Latinoamérica, ¿no? Y Latinoamérica y el mundo. De hecho, esta banda que estamos escuchando es alemana. Halloween es una banda que es alemana. Así que bueno, y lo que decíamos, el Día de los Muertos, que es el 3 de noviembre, esa es una tradición que es antes de la conquista de América. Se festeja sobre todo en México y tiene que ver con esa... ¿Es una tradición maya? Claro, maya, azteca, estaba en varias de las culturas preexistentes, claro. A la conquista de México sobre todo. Y lo que manifiesta es lo que tiene que ver con la visión que ellos tienen de la muerte, que es muy distinta a la que tiene el cristianismo, el catolicismo sobre lo que es la muerte, que es... no sé, el castigo, el cielo o el infierno, claro. El castigo, el premio por haber hecho tal cosa, tal otra, y sobre todo lo que nosotros tenemos como parte de esta cultura occidental y sobre cristiana, queramos o no, aunque no seamos bautizados algunos de los que acá estamos, la cultura cristiana ha impregnado todo, nos ha impregnado en a lo largo de nuestras vidas. Y la visión que tienen los que tenían y tienen todavía los indígenas de México y también en los pueblos originarios de Bolivia es otra visión de la muerte, sino que es más bien un cambio, otro estado, una continuidad. Entonces ellos le rinden mucho, por ahí la gente, una señora se horrorizaría al ver un señor con una calavera en la mano y qué sé yo, y en realidad lo que está haciendo esa persona es rendirle culto a sus abuelos, a sus padres, a sus muertos, a sus seres queridos, a sus ancestros, y es su manera de... Sí, van a los cementerios, digamos, hacen la fiesta ahí. Sí, sacan la calavera, tienen claro. La calavera de tu nona. Bueno, yo tenía la ceniza de mi nona en el patio, en el baúl del auto de mi papá, como por un año, pero bueno, eso no porque... Claro, pasa que, bueno, una cosa... Es porque mi papá tenía una relación muy particular con la muerte también, pero bueno, no... Sacaba la bolsa, ¿no? Sacaba la bolsa del supermercado. Acá nos dice Campos que tenía la cabeza de su abuela arriba de la calavera. Unificaron los cajones y quebraron la cabeza. Toma. Dice que cuando unificaron los cajones se llevaron la cabeza. No, pero este es... Esto, viste, todos tenemos... Vamos a horrorizar por otra cosa, ¿no? Claro, en el baúl del auto estaba la llave cruz, el gato y la urna funeraria de mi nona. Así que bueno, un saludo para mi nona Matilde, que estará, no sé a dónde le habrá tocado, en alguna parte del inframundo, probablemente. Bueno, seguimos acá en la Botica Satán, en Radio Nauta FM 106.3, y bueno, vamos a escuchar, como estábamos hablando de Halloween, de la noche de brujas, del Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, etcétera. Estamos escuchando Halloween y vamos a escuchar a Sonata Ártica haciendo un temita de Halloween. Oh! Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. La llamada de Tulu de Metallica, el Ray de Lighting. Gran disco, gran tema. Y que tiene que ver un poco con esta fecha. Que es esta. Sí, sí, tiene que ver con esto del terror. Sí, más allá de esto que estábamos hablando de Halloween, la noche de brujas, que está buenísimo criticar la invasión de una cultura. La invasión cultural, más que nada. De una cultura que es una cultura imperialista como la de Estados Unidos. Como decíamos, también está bueno rescatar por ahí las fuentes de esta festividad o de esta celebración que tiene que ver con los celtas que celebraban esta fecha. Sí, era para ellos como un fin de año. Y ahí el último día, digamos, el día este era cuando largaban todo lo malo que tenían, digamos, todo lo malo que uno tiene, lo puede largar ese día. Era algo así. Sí, como que ellos pensaban que como muchas culturas que piensan que hay dos estratos en el mundo, un inframundo, un mundo de los espíritus y un mundo de terrenal, en esta fecha como que la barrera que dividía el mundo de los espíritus del mundo terrenal se hacía más fina y entonces era una fecha en la que se mezclaban los mundos, claro, los espíritus buenos y malos, los de los ancestros y también algunos malignos podían andaban dando vueltas por el mundo, entonces ellos celebraban y claro. Y ahora la onda es ponerse un disfraz de cualquier cosa, pero tenés que estar disfrazado. Sí, así que bueno, qué sé yo, una cosa como también ya que estamos escuchando el tema que lleva el nombre del disco, del libro, del cuento de Howard Philip Lovecraft, La Llamada de Cthulhu, que también tiene mucha ese ambiente sobrenatural. Sí, sí, que era parte de la cultura que llevó a que esto sea popular hoy en día, digamos. Así que bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con una cultura, con una manera de ver el mundo. Claro. Y el día de los muertos, como recién hablábamos, es también una forma de distinta manera de ver la muerte. La celebración en México también es una forma de resistencia cultural que se ha dado. Y también sí, eso que ellos están al lado del imperio, ¿no? Exacto, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Sí. y tanto que le han sacado también, ¿no? Tal cual. California, sí. Nuevo México, todo eso era. Pero sin embargo, tienen una cultura impresionante. Y también tan católicos que son, sí. También la iglesia cristiana, católica, cómo ha ido también cediendo terreno en algunas cosas, cómo acepta, cómo se va mezclando la cultura católica con la pagana, con estas tradiciones que ya venían de antes de la. Sí, de antes de la conquista. Antes de que llegara Hernán Cortés al valle de Tenochtitlán e hiciera lo que hizo. Que de Cortés no tenía nada. Nada. Si era de ni de valiente tampoco. Así que bueno, mirá lo que nos viene a reflexionar la Noche de Brujas. Bueno, también para que vean el especial de Noche de Brujas de los Simpsons, que está buenísimo. Y acá en el corte, nuestro operador Campos estaba rememorando el episodio ese del cráneo de su abuela arriba de la heladera. Y bueno, también una manera. A su abuela, que se llamaba Armonía. Qué lindo nombre. Mirá vos. Lindo nombre. Armonioso. Armonioso, armónico, tercer grado, quinto grado. ¿Qué más tenemos? Hay un festival en Plaza Rocha, me dijiste igual. No, un festival no. Hay una convocatoria que está haciendo nuestro amigo Néstor. Ajá. Es este sábado a las 8 de la noche en Plaza Rocha. La idea que tiró es de juntarse todos los que quieran ir, bandas, todos los metaleros que quieran ir, juntarse y empezar a pensar cómo organizar la movida platense, ¿no? Que veníamos hablando un poco, que estaba medio caído. ¿Como una asamblea? Sí, como empezar a juntarse y entre varios empezar a pensar cómo empezar a organizar los recitales, cómo empezar a juntarse y a ver qué se puede hacer, ¿no? Porque la verdad que evidentemente todo por su lado no está dando resultado, sí, digamos, ¿no? Mirá vos. Así que convoca tipo 8 ahí acá en Plaza Rocha y de ahí arrancar, que seguro se arrancará para ir a ver a Prozac y a Letal, que también tocan este sábado en el Favero. Sí. Uh-huh. Así que está bueno. Muy buena. Así iniciativa. Sí, Néstor siempre agitando las huestes. La verdad que sí, ¿no? Muy bueno. Así que todos los que quieran ir a empezar a pensar qué hacer por el metal y a participar, bueno, está ahí una movida. Muy buena iniciativa. También le mandamos saludo a Felipe, que estuvo recién acá, que estuvo entrevistado la semana pasada. Así y es. Parece que le quedó gustando, vino acá. Fanático, no tanto como el programa de deportes, pero se dio una vueltita por acá. Y hablando de deportes, ya que me tiraste el coso, fue ayer el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Tanto que se habla de él, tanto que se habla, tanto que se debe hablar y tanto que se debe ver y recordar y leer también, porque yo por mi parte debo decir que terminé de leer las memorias de Diego Armando Maradona. Yo soy hay unas Diego. Memorias, yo no un bien, libro, pero... un libro que sacó ya hace varios años, que como se llama Yo soy el Diego. Una autobiografía, claro. Sí, claro. Sí, lo vi. Hay varias ediciones de, no sé si las últimas estarán más actualizadas. Claro. Pero está muy bueno, está muy bueno para leer algunas cosas, para no sé, te hace recordar y ver muchas cosas y ver la persona más allá del personaje y algunos detalles que uno no sabe o no sabía. Y bueno, justo que encima casi nace el hijo de Messi el mismo día del cumpleaños de Maradona. Eso era muy loco. Era, pobre pendejo, ¿no? Todavía no nace, me parece. No nació el hijo de Messi, ¿no? Iba a nacer con una mochila terrible, ¿no? Sí, imagina. Pobre pibe. Hijo de Messi y 100 kilos de botines arriba de la cabeza. No. Pero papá, yo me quiero dedicar. yo quiero bailar. Clásico. No, pobre pibe, igual claro. igual que el hijo del Kun Agüero. También, cada vez ya te meten una mochila que... Hijo de Kun Agüero. Y nieto... el hijo de Canigia también, pobre. Nieto de... La nieto hija de Canigia. Este. El hijo. ¿Y el hijo? No lo he visto el hijo, pero la hija tiene un programa en España que trata de... Como ostenta ese, su dinero. Ese parece que no tuvo la mochila, hizo lo que... Sí, un desastre. Hizo un desastre. ¿Qué sería mejor? Que se dedique a lo... Más vale que lo presione y que se quede a jugar al fútbol. La hija de Canigia tiene un reality show. Aparece durante toda la semana y muestran lo que hace en su vida cotidiana, que es ir al shopping, comprarse un auto. La mujer está también, sí. Pero se trata de la hija. Bueno, Ozzy Osbourne, sí. También hizo un reality. Sí. No se metan con Ozzy. Bueno, un desastre. Bueno, la verdad que no lo vi igual. Tenemos que hablar de Mariana Nani en este programa. Yo creo que diría que no. Antes de hablar nos morfamos una mortadela, ¿no? Así que, sí, una mortadela, un buen sándwich de buceca. Y vamos andando, qué tanto. Bueno, ¿qué tenemos para escuchar, Campo? Tenemos, porque hemos escuchado, mirá, estoy... Me nombraste a Mariana Nani y me olvidé todo lo que... todo lo que iba a hablar. Todo Maradona iba a hablar. Se fue por el caño, todo. Sí, un desastre. Qué gente infame. Bueno, ha sonado acá un par de veces la banda Hagar, esa banda que hemos hablado, banda alemana, que tiene alrededor de 17 integrantes por ahí. Bien melódico. Sí, un metal sinfónico, pero sinfónico con todas las letras. Yo pensé que era tipo Los Decadentes. Y porque son 17. Claro. Y sí, hay uno que toca la timbaleta y otro que toca el organito. Claro. Pero bueno, escuchemos Hagar, que es una banda excelente. Ahí siempre hemos escuchado el Epur se mueve. Así que ahora trajimos otro disquito para compartir de la banda Hagar. Prophetic. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Centuries. Bueno, porque hemos escuchado acá bastante por ahí el Epur se mueve. Sí, la verdad que los otros temas que hemos escuchado no me han gustado tanto como este. Este tema me dieron ganas de bajar. Yo no he escuchado, debería ponerme a escucharlo. Muy buena banda. Y acá sonando atrás una banda que creo que no ha sonado nunca. ¿O hemos puesto Rhapsody alguna vez? Una vez pusimos Rhapsody, sí. Bueno, ahí está sonando de cortina Rhapsody. Hay mucha gente que le gusta. Sí, sí, todos hemos pasado por la adolescencia. Hay que pasar de todo. Sí, no, la verdad que yo no, pero bueno, sé, conozco mucha gente. ¿No pasaste por la adolescencia? ¿Cómo hiciste? No pasé por escuchar Rhapsody. Bueno. Mi hermano escuchaba mucho Rhapsody. ¿No? ¿Tu hermano? Lo que pasa es que sí, tiene unas guitarras muy buenas. Claro. Sí, una banda muy virtuosa, pero que cansa. Que cansa. Bueno, va a tocar Letal este sábado, sí. Este sábado. Ah, muy bien, este sábado. Después ya lo dijimos. De la juntada. Sí, pero igual está bien, este sábado ahí en el Favero con Prozac. Lo recordamos. Y el 8 de diciembre se va a estar presentando Alma Fuerte, presentando el último disco Trillando la Fina en el microestadio de Atenas, acá en la calle 13. Cuatro temas del disco nuevo y después van a tocar como que tocan siempre. Bueno, siempre. Que guste que le vaya. Claro, para que para quien guste. Bueno, por lo menos ahora no van a tocar disco del Toro y Pampa. Sí, ¿no? No es que fuera mal, pero era aburrido. Era aburrido escuchar siempre los mismos temas. Bueno, No, a mí el disco me resultó aburrido. En comparación a otros discos, último, más movido, ¿no? El último, decís vos. El de Toro y Pampa. Tiene temas muy tranquilos, la mayoría. Y bueno, es una banda que ha cambiado bastante. Nada que ver con el primer disco Mundo Guanaco, que fue así como que explotó todo. Año 95, ya han pasado muchísimos años de aquel disco. Bueno, pasó Hagar, estamos escuchando Coso, como dije. Rhapsody, muy bien, Rhapsody. Y traje una banda que justo ayer estuve charlando con Felipe, que estuvo la semana pasada y estuvo hoy también en Felipe es un pozo de informaciones para tenerlo acá en vez de internet. Claro, sabe todo. Estábamos hablando sobre esta banda que vamos a escuchar ahora, que es Cynic. Una banda muy particular en el sonido que tiene, y un sonido muy técnico, como que fueron muy muy pioneros. Él decía, y estábamos charlando, que son los incomprendidos del death metal de Florida. Una banda que forjó todo un sonido muy pesado, pero a la vez muy técnico. Quien conozca este disco, que es muy recomendable también para escuchar, el disco se llama Focus, de la banda Cynic. Se va a encontrar con un disco que es muy elaborado, con temas largos, tienen sus partes instrumentales, tiene a su vez algunos roces. Por ejemplo, yo tengo este disco, lo tengo una reedición de como con una reedición, entonces tiene un par de tracks extra que son remixados, algo que cuesta entrarle a los remixados, por lo menos a mí particularmente. Y después la voz que tiene la banda, la voz de la banda, es como una voz muy electrónica. Algo para escucharlo. Después tiene muchos temas tranquilos donde los chabones muestran todo su virtuosismo, y esta mezcla realmente entre el metal extremo, entre el dead, entre cuestiones riff muy trayeros con jazz directamente, lisa y llanamente. Metal bien extremo, digamos. Escuchémoslo y bueno, y si no te quedó convenciendo, porque traje otro tema, traje dos temas del disco Focus de la banda Cynic. Así que bueno, algo para escuchar. Fue como una banda, claro, cuando vos me lo nombraste, controvertida me lo en el momento. A la banda mendocina, Cynical. Claro. Que ya ha pasado por acá. Claro, no es Cynical, no es la banda Mendoza, sino es Cynic, banda estadounidense en este caso, y el disco se llama Focus. Así que bueno, escuchemos. Vamos a escuchar a ver qué tal el tema Uroboric Forms. De Satán, miércoles de 20 a 22 por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Revolver. pasaba por acá la banda Cynic, el disco Focus. ¿Qué tal? Muy bueno, la verdad. Está para escucharlo, digamos, el disco, ¿no? Suenan raros igual. Muy raro, una banda suena como técnico y es claro, muy progresivo. Cómo cambian a cada ratito, es genial. Por eso, una banda para escuchar todo el disco también. Yo elegí por ahí este y el otro tema que elegí, que no sé si va a haber tiempo para escucharlo. Son por ahí los temas más pesados. Pero bueno, el disco tiene... desarrolla todo el sonido técnico que tiene la banda en temas por ahí instrumentales, con como decía recién, donde se ve toda la cuestión instrumental así del jazz y realmente el estudio y el dominio de la técnica que tiene cada uno de esos músicos. Así que es una banda muy interesante para escuchar, Cynic, más allá de que como recién comentábamos, muy rara la voz esa pasada como por fue un toque igual. Sí. Igual cuando lo escuchás en todo el disco, la voz esa, todo el disco, cada vez que usa la voz, a mí no me molestó. Usa ese sintetizador. Tenés que escuchar el disco. Vamos a escuchar el disco. No es que me moleste. Es muy particular, creo que no hay otra. Va, debe haber, probablemente. Pero es muy particular la banda realmente. Así que bueno, pasó eso. ¿Qué tal? Excelente la banda, la verdad. Como te dije, te voy a escuchar. Para recomendar. Bueno, va a estar tocando Slayer, Cabalera Conspiracy, Marilyn Manson. Estamos acá tratando de disertar dónde era que tocaban. ¿Por qué? Nuestra memoria y no tenemos internet. No tenemos internet, no tenemos plan conectar. Si vos no te acordás, yo que tengo menos memoria, menos. Yo me acuerdo cosas, pero yo no... sé que está atrás de Aeroparque ese lugar. En Palermo habías dicho recién. Palermo, bueno, sí. Estuve hablando el otro día con un amigo. Pensé que con Slayer... $300 sale la entrada, no es tanto. No es tanto porque... para la cantidad de bandas que tocan, no, la verdad que no. Después igual te tenés que fumar Fan People. Bueno, eso de seguro. Pero a Fan People todo el mundo va, por eso todo el mundo va con una botella al recital. No, qué sé yo. El otro día hablaba con Oscar, que dice, levanto la nota para de Slayer. Le damos un grabadorcito. Claro, iba. Y habla con. Que vaya con el carnet de prensa Radio de Nauta. Radionauta y. De la botica de Satán. Si ya Gómez fue a hablar. Claro. Gómez con el carnet. Con, Evo, con Chávez. Llegó a. Claro. Llegó a Chávez a través de nosotros, porque no puede hablar con Tom Araya. Vengo de parte de la botica, les dije. Claro. Sí, estuve escuchando a todos. Claro, así que bueno, ya vamos a ver. No sé, $300, la verdad que me dieron ganas de ir. No me parece tan caro, siendo que una banda cobra $100, Almafuerte cobra 100 o casi $100. Vas a ver Slayer, sí, Cabrera Conspiracy. Tienes toda la razón. Marilyn Manson, la verdad que el bajón en realidad para mí es la zona esa de ir. Sí, no me gusta mucho. Debe ser viajar a Buenos Aires. A mí me pasa también. No me gusta Buenos Aires. Así eso es lo de menos. Imagínate, he viajado a... Bueno, no vamos a... Así yo que... no le digo nada porque a mí tampoco me gusta ir a Buenos Aires. Pero he hecho algunas caravanas para allá. Claro, una cosa es ir a laburar a Buenos Aires, que lo hemos hecho. Y otra cosa es ir a ver Slayer a Buenos Aires. Yo, la verdad que... iba todos los días a laburar a Buenos Aires a las 6 de la mañana, imagínate, en el tren. No me voy a poner a llorar la carta acá. Bueno, vamos a... Pobrecito el muchacho, iba en el furgón. Bueno, vamos a mandarle un saludo como siempre a nuestros queridos oyentes, que hoy no nos van a... probablemente nos escuchen en diferido luego a través de los programas grabados. A nuestros amigos que nos escuchan por internet, porque las ondas de Radio Nauta nos llegan hasta Mendoza, hasta La Consulta, hasta San Carlos, hasta Las Heras, hasta aquellos lares donde solamente nos escuchan a través de internet. Así que saludo a Claudio. Y hoy, después de muchas veces, nos hemos equivocado de la primera parte, está borrada. Así que... bueno, y también mandemos un saludo que ya al aire hoy para nuestro operador, ¿no? Por supuesto. Que mañana cumpleaños. Así es. Exactamente, mañana va a estar cumpliendo 22 añitos. Córdoba 22. Así que un purrete acá. Para quien se quiera arrimar a conocerlo personalmente. O no. Bueno, al margen. También le mandamos un saludo muy especial a Con los Tacones de Punta, el programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular de Darío Santillán, que se emite los martes de 17 a 18 horas. Un programa para escuchar y aprender muchas cosas. Y nada, así que un saludo para ella. Y ahora teníamos un tema que con el tema con el que abrimos el programa de hoy, ¿no? Así es, que nos había quedado de Cortina, la verdad que vale la pena escucharlo porque está muy bueno. Te quedaste con las ganas, dijiste de Cortina no, quiero escucharlo entero. Quiero escuchar el tema este, sí. El tema de Rob Zombie haciendo Children of the Grave de Black Sabbath, del disco Master of Reality. We'll be right back. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. FM 106.3 Radionautafm@gmail.com. La botica de Satán, miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.3. Eso que suena, justamente lo que estaba por decir, es Slayer haciendo una versión de Inegada Vida de Iron Butterfly. Mirá, tema que hemos escuchado en otras ocasiones, sí. Versionado por otras bandas. Claro. Creo que por dos bandas más. El tema es de Iron Butterfly, una banda de la psicodelia de los 60 de Estados Unidos. Hecho famoso en el metal por Sepultura. ¿Por Sepultura? Sí, ¿no? No. No. No, no. ¿De, no quién es? ¿De quién es? Porque lo hemos pasado originalmente. No, lo pasamos la otra vez. Una de las versiones que hemos escuchado es la de... creo que una de las que escuchamos es de Grave Digger. Y la otra es la del... la del muchacho de Tuba, de la ex República Soviética, que canta, sí, bien gutural. Hace este tema. También un tema muy conocido. Bueno, el riff es muy conocido. Como decía, de la banda Iron Butterfly, una banda de la psicodelia que junto con Grateful Dead, The Doors también, esa banda, esas bandas que experimentaron con sonidos bien ácidos, además de los sonidos ácidos. Pero más que con sonidos experimentaron. Que experimentaron con ácidos y con los sonidos que se llaman también. Una banda muy interesante que entre otras cosas tocaban con dos baterías, tienen este disco, el tema se llama Inegada la Vida. Justamente que es que los locos estaban repasados de ácido y soñaban con esta palabra, como que pronunciaba esta palabra uno de sus integrantes, que es en el jardín de la vida, Inegada, in the garden de la vida, en el jardín de la vida, pero estaban ya, no sé, influenciados por un montón de cosas. Bueno, este tema fue tomado por Slayer y esta versión que estamos escuchando. Le vamos a mandar un saludo muy especial a un oyente que nos manda, que rompió las barreras del internet y nos está escuchando a través del aire. Dice que encontró, mandó un mensajito, encontró aire a través de la, ahí en el departamento, y nos está escuchando la señora Regina, que estuvo la otra vez acá por el estudio, y que pide un tema de La Polla Records. No hemos pasado nunca La Polla Records. La Polla, y es que no, sí, sé. Bueno, no sé, yo no lo no escuché nunca la banda, pero escuché, la conozco. Sí. ¿Qué, muy buena, qué tema pedía? ¿Qué tema podríamos pasar? Salve Regina, pedía. Justamente. Algún salve, seguro. Claro. Así que le mandamos un abrazo grande a la Regina. Y yo, como no tenemos la Polla Record a mano, yo sé que ella es muy aficionada a Norberto Aníbal Napolitano, el gran papo, y justamente hoy había cargado un tema del disco Y Hoy No Soy, Plan Diabólico, un disco muy raro de Papo, que una vez lo encontré en las bateas de Musimundo y lo compré para regalárselo a un amigo mío que le mando un saludo a través de la distancia. No me va a estar escuchando, pero se lo mando igual al Marcelito. Compré junto con otro amigo, compramos el Y Hoy No Soy, Plan Diabólico, y cargué un temita de ese disco que se llama El Poder Es Mejor o Peor. Un disco muy extraño. Muy diferente a lo demás que hizo, sí, Papo. En la discografía de hay Papo. Que sentarse a escucharlo, es muy sí, diferente. Tiene cosas raras. Tiene un sonido así medio 80, algo muy... No sé. Hoy no es hoy, dijo. Y hoy no es hoy. Así que vamos a escuchar el tema El Poder Es Mejor o Peor ahí para la señora Regina. Yeah. Bótica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! You're in for surprise, you're in for a in London town streets, when there's darkness and when you least expect me, and you turn your back, I'll attack. I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping, but you won't hear me at all. Never turn your back on the ripoff. You'll soon shake with fear, and never knowing if I'm near. I'm sly and I'm shameless, nocturnal and nameless. Except for the ripper, or if you like, Jack the Knife. Del Sad Wings of Destiny. Judas Priest sonando el tema de Reaper. Ah, claro, Reaper Owens tocaba ahí. No, en este caso es Rob Halford. Habrá tomado. El tema es de Reaper. El tema se llama The Reaper, del disco Sad Wings of Destiny. Perdón. Un disco que también ha sonado acá de algunas maneras. Cortinas, qué sé yo. Un disco muy, muy bueno. Para mi gusto, uno de los mejores de Judas Priest. Más allá de que no es el Painkiller. De hecho, es como 15 años anterior. El temita de Papo, ochentoso, pero rockero, así, rockero pesado. A mí me gustó. Muy bueno. Es un disco muy raro de Papo, pero un disco para escuchar. Está Corcel de Acero en ese disco. Está temas como Egipto, temas totalmente desconocidos. Claro, para los fanáticos de Papo no me imagino cómo debe ser, pero a mí el tema me pareció bueno. Está bueno el tema, está bueno el disco. Está Tren Azul, una versión, un tema que ha sido versionado varias veces por Papo. Una versión más bluesera, en este caso una versión más metalera, que otro día lo traeremos. Sacamos así del baúl de los recuerdos, como quien no quiere, un disco que ha pasado por ahí. No ha pasado medio desapercibido en la discografía del gran Norberto Aníbal Napolitano, que por suerte nosotros tenemos la buena costumbre de hacerlo sonar en esta radio. Así es. ¿Está bien lo que digo? Le mandamos un abrazo grande a Regina y espero que le haya venido en gracia el cambio que le hicimos de la Polla Record por Papo. Que este tema salve. Salve Regina. Esperemos que el año que viene, porque recién estábamos hablando fuera del aire con nuestro queridísimo amigo y ex operador Gómez, Fernando R. Gómez, R de Roberto, destripador. El destripador de oídos, por supuesto, que dice que el mes que viene cumplimos un año al aire de la radio, el 11 del 2011, a las 11 horas, a las 11 de la mañana. Radionauta se puso al aire ocupando un espacio en el éter por primera vez. Así que ya la semana, dentro de 10 días, 11 días justamente, cumplimos un año como radio. Así que bueno, vamos a estar realizando balances al respecto sobre este año de vida. Qué complejo que hemos aprendido. Un balance de nuestro programa, ¿no? Sí, más si tenemos un balance de todo lo económico que hemos aportado a esta radio, pero sería terrible, no alcanzaría un contador. A la NASA tenemos que mandar, sí, tenemos que llamar al matemático este que estuvo, ¿te acordás? En el programa analizamos 6. El 666. Claro. Ese es uno de los programas que quedó en la memoria. Ese programa va. Y el 7 también, gran programa. Sí, que hablamos de Santucho, el séptimo hijo. el programa pasado también fue un gran programa, un para gran que programa. Quede. Este programa por ahí quede olvidado también, como el disco que estábamos hablando de Papo. Creo que lo lindo de este programa, o por lo menos lo más interesante, me parece, fue lo de Kiowas, lo de la tribu de Kiowas. Que por supuesto no quedó grabado, pero bueno, va a quedar en la memoria de todos nosotros, porque lo más importante es la memoria, ¿no? Es lo que va quedando. Bueno, pues sí, por mi memoria. Sí, por tu memoria. Sí, lo mismo acá, yo estoy igual. Bueno, ya vamos llegando al final de este día y cada vez estamos más cerca del cumpleaños. Sobre el pucho de terminar, ¿no? Exactamente. Estamos más cerca del cumpleaños de Agustín Campos. Un nuevo día se asoma, un nuevo sol, un nuevo año en la vida de un joven. Su cumpleaños va a sonar cuarteto y metal, me parece, ¿eh? Va a ser un cumpleaños ecléctico. Bueno, para el programa que viene, que también probablemente sea un programa muy memorable, como decíamos al principio de este programa, tenemos la entrevista ya pactada con el señor Eugenio Satán, que va a estar contándonos un poco para no perderse nada, contándonos de sus experiencias con un apellido tan controvertido. Y sobre todo que aprecien el esfuerzo que ha hecho la producción de traerlo desde la capital federal. Hay que pegarse un viaje para hablar, sí. Imagínate, además, ¿quién lo debe llamar para eso, no? Estaba hablando con nuestro productor y bueno, lo más difícil fue convencerlo a Eugenio, porque bueno, imagínate un tipo que ha sufrido tantas gastadas, tantas idas y venidas, problemas. Imagínate, hoy en día no puede tener un Facebook. Claro. Lo debe encontrar. Que lo llamen para sí. Bueno, no le hizo mucha gracia. Después hablando, diciendo, mirá, tal, los chicos lo que buscan es un análisis profundo de tu situación, están apoyando tu causa, cuando inicies causa contra Facebook, ellos también están como querellantes, porque ponemos plata, ponemos comida, ponemos bebida en el acampe que vamos a realizar frente al Congreso de la Nación, frente al INADI, estábamos planeando secuestrar a Morgado, que era del INADI, para que no se termine con esta situación discriminativa hacia Eugenio, un ciudadano, un contribuyente. Una persona normal, una persona que se ve afectada por un apellido. Que paga los impuestos, la luz, el gas, el ABL, el 21% a los alimentos, paga todos los impuestos y en este caso está siendo discriminado por una cuestión que es puramente azarosa. Que es, así es, azarosa, lejana a él, digamos. Vale saber cuándo su familia, su estirpe, sus ancestros heredaron tal apelativo como es Satán. Sí, bueno, mirá vos. Cosas que él nos va a contar por ahí, su árbol genealógico, quién es su abuelo, su abuela. Satán, ¿quién más? ¿De dónde viene? Cosas que por ahí es en vano dilucidar en este momento, pero que bueno, que el programa que viene vamos a echar luz sobre toda esta. Lo retaban de chico. ¡Salga de aquí, hijo del demonio! Falta. ¿Cómo extrañamos tu humor el programa sí, pasado? Sí, la verdad, un par de programas Walter. Igual y no se puede. Bueno, vamos llegando a la tranquera de este programa número 34 de La Botica Satán. Vamos a escuchar un tema o directamente nos despedimos. Quedan 7 minutos. Vamos a escuchar Remember Tomorrow, un tema del. Me llama la atención. Tema de Iron Maiden de su primer disco, en este caso versionado por la banda Opeth. Thank you. nobody but this lonely boy out in the madness. The all-seeing eye flickers above us to light up the Vosotras desatáis. Ellos desatan. Bueno, llegamos al final de esta botica de Satán del día de hoy. Nos encontramos el miércoles que viene de 2022 por acá por Radionauta FM 106.3. Así es, para no perderse nuestra entrevista con Eugenio Satán. Y un montón de cosas que tenemos siempre para comentar. Así que bueno, para recordarles, ya que nos vamos el sábado a las 8, los que quieran ir a Plaza Rocha, ahí se empieza a juntar y a debatir a ver qué se puede hacer por el metal, por las bandas y bueno, todos los que quieran ir. Sí, la escena de La Plata. Eso. Ahí está, muy bien. Bueno, nos vamos con una banda, Black Widow, una de las pioneras de meter... temas oscuros dentro del rock, dentro del metal, disco del año 68, un tema que se llama Come to the Sabbath, todo ese sonido onda Purple Sabbath, Zeppelin, así que bueno, espero que disfruten con esta joyita también sacada del baúl de los recuerdos. Nos vemos el miércoles. El miércoles. Thank you.